Marqués de Santillana, Serranilla. Moza tan fermosa non bien la frontera como una vaquera de la Finojosa. Faciendo la vía del Calatraveño a Santa María vencido del sueño, por tierra fragosa perdí la carrera do vi la vaquera de la Finojosa. En un verde prado de rosas e flores, guardando ganado con otros pastores, la vi tan graciosa que apenas creyera que fuese vaquera de la Finojosa. Non creo las rosas de la primavera sean tan fermosas, nin de tal manera, fablando sin glosa, si antes sopiera de aquella vaquera de la Finojosa. Non tanto mirara su mucha beldad, porque me dejara en mi libertad, mas dije, donosa, por saber quién era, ¿dónde es la vaquera de la Finojosa? Bien como riendo, dicho, bien vengades, que ya bien entiendo lo que demandades. Non es deseosa de amar, nin lo espera, aquesa vaquera de la Finojosa.